La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Muy buenas tardes, damos comienzo al programa 146 de La Otra Oreja, estas subversiones sonoras, este programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, FM de los Andes en Villa Pehuenia, Neuquén, Radio Capoma desde Jujuy, Radio Chapa desde el camino entre Mar del Plata y Miramar, Radio Asamblea, Radio La Colectiva de aquí, de Capital Federal, Contagio Radio de Bogotá, en Colombia. Próximamente estaremos por ahí con los compañeros. La red de radios independientes próximas a Nueva York, también poniendo La Otra Oreja, gracias a Corín. Y por supuesto, como en estos últimos 5 años, FM La Tribu 88.7 o www.fmlatribu.com. Estamos ya a punto de empezar este programa musicalmente con mate, ¿no? Bien acompañado, yerba mbopicuá. Estuvimos el sábado en Bulnes 14, donde no solamente hay yerba mbopicuá y otras hierbas. Esta es la... es fuerte, pero se sostiene, ¿eh? Es fuerte, es una yerba como para mates largos, está buenísima. En la operación, por supuesto, Paula Prati. En la locución, Liliana Daunes, Quique Pessoa y Zoe, cuando viene con La Otra Orejita. Mi nombre es Eduardo Nachman, y así comenzamos esta otra oreja. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y vamos a recorrer hoy parte de un disco, un compilado en solidaridad con muchos presos políticos de México. Un disco hecho hace algún tiempo en razón de los presos políticos de Atenco, de una ciudad próxima al Distrito Federal. Acá se pide la renuncia del gobernador del Estado de México, jefe de la represión en ese momento, que en ese momento era Enrique Peña Nieto, el genocida presidente de México. Y vamos a recorrer parte de este disco, empezando por Aquil Jamar. Este en realidad es Jonathan Rojas, ¿no? Es un rapero mexicano nacido en la Ciudad de México. Fue integrante del grupo La Familia, alguna vez pasamos algo de ese grupo. Y dice que su nombre artístico viene de dos palabras árabes: Aquil, que significa el que utiliza la razón, y Ammar, que significa constructor. Y este tema, Tras las rejas, dice: me tienen tras las rejas, no tengo a dónde ir, perdí mi libertad ayer y ahora no sé qué debo hacer para volver. Vamos a empezar con este tema, Aquil Jamar. Seguimos con la conocida por nosotros, Amparanoia. Amparo Sánchez, tantas veces por aquí, por La Tribu, y allá por Chiapas también, donde hicimos uno de los programas. Y vamos a terminar este bloque con un tema que se llama Medios Masivos. A propósito del cumpleaños de La Tribu, vamos a ver qué nos dicen estos medios masivos, que son arma de control social para estar siempre pasivos. Claro, no es el caso de La Tribu y las radios que ponen La Otra Oreja. Boca Floja, Medios Masivos, Amparanoia, La Vida Te Da, y Aquil Jamar, Tras las Rejas. El motivo de la presión que sufrimos el día de hoy es el delito de reclamar un pedazo de tierra, un pedazo de banqueta para vender productos que

homicidios masivos. Son armas de control social para siempre estar pasivos. Las manos de la bestia con colores llamativos. Son socios del poder y pa' poder joder contigo. Cenando cada noche cara a cara, miras frente al enemigo. Es López Dóriga y también Carlos Marín. Es el descaro al que ellos juegan con su carta comodín. Son los judíos millonarios que muchos espacios controlan. Loret de Mola, sonrisa que mentiras enarbola. No existe voz verídica que el pueblo corrobore. Solo conservadores como Gómez Leyva y Alatorre tienen su monigote con la pinta de objetivo. Víctor Trujillo, solo uno más que complemente el colectivo. El monitor de la mañana y la vergüenza de Mariano. Imagen limitada para el hombre mexicano con su ejemplo ciudadano. Miles de argumentos fantasiosos o incoherentes. Ahora defienden al Estado, incluso lo hace Carlos Fuentes. Y el fascistoide de Oppenheimer en Miami, Credit Card. La misma historia que el bocón de Vargas Llosa en un Perú que va a explotar. Grotesco carnaval vendiendo imágenes dantescas. Un puño de apellidos con ganancias gigantescas. Semilla enajenante con poder alucinante. Capaz de suprimirle la razón a casi todo ser pensante. Explícito, soy ser humano crítico, tratando de escapar a su barbarie intelectual, es horrorífico. Regreso explícito, soy ser humano crítico, tratando de escapar a su barbarie intelectual, es horrorífico. Regreso explícito, soy ser humano crítico, tratando de escapar a su barbarie intelectual, es horrorífico. Regreso explícito, soy ser humano crítico, tratando de escapar a su barbarie intelectual, es horrorífico, es horrorífico. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y seguimos recorriendo este disco contra, bueno, los presos políticos, ¿no? A los presos políticos, libertad. Dice el disco, advertencia, en este país se tortura. Así dice este disco editado en México hace algunos años. Castigo a los responsables de la barbarie, presos de Atenco, libertad. Y en este disco, en homenaje a los presos políticos, para bancarlos, no solamente están los mexicanos, ¿no? Escuchábamos recién a Paranoia de España y volvemos al País Vasco, a Fermín Muguruza, otro conocido de la tribu, del cual hablamos bastante, ¿no? Incluso por su película Checkpoint Rock con Lidia Casquero, que estuvo acá en los estudios y que ahora está escuchando el programa seguramente. Bueno, dice Fermín Muguruza que el sound system del vientre materno sonaba endiabladamente alto. Las paredes del útero retumbaban en todo momento. Un road boy astronauta bailando en el líquido amniótico. Y en este microclima se gestó mi ciudad Matrix, mundo Matrix. Así dice Fermín Muguruza en Bashua Etalurra. Hay gente del País Vasco escuchando también, seguramente. Bueno, estará Andrea escuchando este programa del País Vasco. Hay otras Andreas también escuchando, desde Villa del Parque o de Núñez, quizás. Bueno, ahí seguimos con Fermín Muguruza y decimos, y Los Rastrillos, este grupo mexicano, del cual un operador de la tribu hace mucho tiempo, Pericles, profe de historia, un capo, profe de historia, bajista de Los Rastrillos. También No Hay Paz, aquí, por la otra oreja, No Hay Paz, de Los Rastrillos y Fermín Muguruza, Bashua Etalurra, por la otra oreja. Seguen sound system, aumento piham, sapeleco hormak tardazuten hume guztietan. Rutboi astronauta, tantzan izurkari amniotikoan. Mikroklima hortan, matrixiria mundu matrixa. Errealitate alde honetan, haute eman lurra. Oiatzun akustiko jaeroa lea bezala. Pasua matearra dela, gozatzen bada. Zenbat altua gozi hurra gozentitzen zara. Gauza pankarrien munduan bizita gara. Musika delgarri kulturala besterik ez da. Ez jakintasuna garatzekoa modioa. Horren beste kantule lokutsa dure akustikoa. Zentipen zauritu egiteko tematia. Estritiz emozionala denbora pasa industria. Zupeste liga batea jokatzen duzula. Dillot laperitu fronto etxe harria mundua. Beste liga batean jokatzen duzula. Dillot laberitun frontoi etxe harria mundua. Maite zaitut, yeah. Basoaren kultura da. Horregatik rege dugu zendagarria. Begira gutan tongoiz eta laboa. Nahazten medizina eta musika. Linton Kwesi Johnson ta Smithan maite. Michael Frantiren gizatasunari hautsi. Kanetik zioen zeme alabatuena. Filosofek etzekiten gehiago da baina. Existentzia pareten kontrapilota. Galdera erantzunak joku aztera doa. Oiu dezagu franka potentek bezala. Bizkor lola, bizkor bizitza, miraria baita. Seguen zauzisten haume tokian. Zapeleko formak tardazuten honek ustietan. Rutboi astronauta, lantzan izurkarian miotikoan. Mikroklima hortan matrixiria mundu matrixa. Ozen demonio, seguen zauzisten haume tokian. Zapeleko formak tardazuten honek ustietan. Rutboi astronauta, tantzan izurkakan biotikoan. Mikroklima hortan, matrixiria mundu matrixa. Ozen demonio, seguen zauzisten haume tokian. Los compañeros de Texcoco pidieron su apoyo porque iban a ser desalojados. Pidieron dialogar con el presidente municipal de Texcoco, que es del PRD, y les fue negado ese derecho. Los amenazaron con desalojarlos, y el compañero Ignacio del Valle, con un grupo de hombres y mujeres, fue a hacerse presente con ellos, como lo han hecho muchas veces en todas las luchas, pequeñas o grandes, de los que somos abajo. Doctor Mayal. Yes. Oh, Lord, have mercy now. And now, now. Rastrillos y Doctor Mayal, compartiendo y resistiendo. Yes, I. No habrá paz si no hay justicia, Doctor Mayal. Boom. Sigue, na, na, na, na, wait, oh. We sing again, we sing again. La dignidad igualdad para todos, blancos, negros, amarillos y cafés. Diferentes entre la igualdad, yeah. Diferentes entre la igualdad. No olvidaremos a gente que ha luchado y dado su vida mejorando la de todos. No hay paz si no hay justicia. Solo queremos vivir con dignidad, sí. En unidad y dignidad, yeah. No hay paz si no hay justicia. Solo queremos vivir.